Vamos a saludar, vamos a darle la bienvenida al intendente de la ciudad de Tandil, al doctor Miguel Ángel Lungui. Buen día, intendente, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por llamar. Bueno, una mañana fría, intendente, aquí en nuestra ciudad. Bueno, le soy honesto, todavía no he salido de casa. Ay, bueno. Bueno, abríguese. Estamos medio remolones. Abríguese para salir, entonces. Que estaba esperando el llamado de ustedes. Me parece muy bien, intendente, me parece muy bien. Bueno, Miguel, estamos en el peor momento de la pandemia aquí en nuestra ciudad en este momento. No, yo no diría en el peor momento, porque ciertamente hemos tenido casos donde se han producido en lugares de bastante gente e indudablemente también en zonas donde está todo el manejo de la salud, como es la clínica y como es el sanatorio. Una policía que viene de hacer trabajo en otro lugar, estuvo en la clínica, bueno, y fue COVID positivo, se isopó a mucha gente que trabaja en la clínica, por suerte siendo todo negativo, y la novia de este policía trabajaba en el sanatorio, que también dio COVID-19 y que ciertamente se hisopó también a muchas enfermeras y mucamas y todo lo que los contactos de esta enfermedad, y salió negativo, ¿no? O sea, hemos tenido, por decirle, suerte, indudablemente se ha manejado todo el mundo bien, con barbijos, y se ha manejado bien la clínica y el sanatorio con todos los cuidados de higiene, pero son lugares, como le puedo decir, de mucha contaminación, así que hemos, por suerte, hemos salido bien, y después los tres casos por irresponsabilidad que fueron a Ayacucho, sí. Con un certificado de productor agrario a comer un asado, y se juntaron con gente de Buenos Aires y de Mar del Plata, que son los que estaban con COVID-19 y se contagiaron, ¿no? Uh-huh. Y están todos aislados, y los contactos de Tandil están todos controlados. Uh-huh. Intendente, hace unos 15 días dábamos vueltas por los paseos públicos de la ciudad y bueno, estaban la verdad que abarrotados de gente, casi estallados, y haciendo caso o poco caso a todas las recomendaciones, ¿no?, que se vienen haciendo. Incluso creo que también los medios de comunicación han jugado un rol importante en esto de recomendar, ¿no?, las medidas de prevención. Y para evitar eso el domingo hubo que literalmente vallar cada uno de esos espacios y estacionamientos, vallas y cintas. ¿Qué le produce a usted ver esa situación? Y bueno, me produce molestia porque indudablemente nosotros no queremos vivir en una ciudad sitiada, eso está claro. Pero nosotros tenemos que cuidar a los tandilenses y tenemos que pedirle que sea respetuoso con el virus. El virus está. Si nosotros somos respetuosos y cumplimos todas las normas de distanciamiento social, lavarse la mano, ¿no es cierto?, y también de usar barbijo, no hay problema. Pero el domingo anterior, que hizo 20, 21 grados, usted vio que fue masivo. Yo tardé 55 minutos en dar la vuelta, dije. Entonces, bueno, indudablemente no tenemos más remedio que salir a hacer esto que hicimos, de impedir la libre circulación, para también dar una demostración que no puede ser que se repita este caso, porque estamos con la pandemia todavía, y lo que tenemos que hacer lo hacemos, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, si todo el mundo, como se viene comportando, porque no podemos decir que también se comporta mal, pero hay también casamiento, cansancio, hartazgo, sí, estar encerrado, la juventud, es difícil después de casi 5 meses. Bueno, tuvimos que hacer esto y lo vamos a seguir haciendo para cuidar la salud de todos. Y acá lo que yo les pido a través de ustedes es que la gente respete al virus, porque el virus está, y que nos cuidemos, que no estemos todos juntos, que tengamos distanciamiento social y todo lo que les comenté. Como pasó eso el domingo, no tuvimos más remedio que abrir el paraguas antes que llueva. Hubo en el día de ayer unas declaraciones un tanto fuertes refiriéndose a nuestra ciudad y específicamente al caso del enfermero que trabaja en la unidad penitenciaria en la localidad de Azul, unas declaraciones por parte del secretario de Gobierno de Azul, teniendo en cuenta que el intendente de Azul está con COVID positivo. ¿Ustedes, cuál es el pensamiento sobre esto? Y mire, el pensamiento es, primero, que no tienen que estar, nosotros hemos mandado cartas, y no solamente nosotros, sino el Foro de la Unión Cívica Radical, que no exista traslado de los efectivos, ya sea la función que cumplan de una ciudad a otra, porque son traen contaminación. Fíjese que nosotros hemos tenido dos COVID de policía aislado en una cabaña, y este policía estuvo internado en la clínica Chacabuco con síntomas. Así que no tenemos más remedio que decir que todos los que vengan de Azul ahora van a ir a cuarentena 14 días, sea quien sea. ¿Va a hablar con el intendente de Azul con Bertelis para aclarar esta situación? Porque ayer, cuando salió el secretario de Gobierno a declarar por muchos medios, que fue replicado en Tandil, hablaba de que el contagio había salido de Tandil para Azul, mientras que días anteriores, desde el Sistema Integrado de Tandil, contaban la versión que era al revés, que el enfermero se contagió en Azul y vino a Tandil después. Mire, el contagio es en Tandil no tenemos circulación viral, eso está claro. Eso está muy simple, y aparte llevamos 5 meses, no tengo ninguno en terapia. La persona que estaba en terapia, por suerte, de 81 años, ya está en su casa y en su domicilio. No tenemos prácticamente internado, no tenemos un solo fallecido, y son 5 meses, así que me parece que de acá no salió el virus. Esto es muy simple, si tengo que hablar, con mucho gusto, porque no tengo ningún tipo de inconveniente. Acá no, yo cuido a los tandilenses lo máximo posible, con todos los aciertos, y por supuesto hay que ser humano, puedo tener también errores, ¿no es cierto? Y yo me manejo mucho con el comité científico, que es el que me da las pautas, y que por supuesto después de yo leerlas lo firmo. A nosotros nos da la sensación de que nos están esperando. Que al Azul o la barriga. Sí, como viste, como le hemos cerrado las puertas, digamos, como para cuidarnos, es como que nos están esperando, que tengamos algún explosión algún traspié, como para enrostrarnos cómo nos hemos manejado. ¿Usted no cree lo mismo, intendente? Nosotros por lo menos tenemos esa sensación. Mire, yo hago lo que tengo que hacer, así que ellos digan que piensen lo que quieran. Y está demostrado con la estadística. Nosotros tenemos la fase 5 ya hace un mes y medio, casi dos. Nosotros hemos movido la economía, hemos movido la producción y tenemos un estado sanitario bueno, que Azul, la barriga, digan lo que quieran. Yo no tengo ningún problema con ninguno de los intendentes. Con el de Azul prácticamente hablo poco, por motivos ninguno, sino porque no tengo, con el de la barriga he hablado un poco más, pero yo estoy de la 226 para acá adentro. Está bien. Intendente, hablando justamente, usted habla de que hemos empezado a mover la economía. Ayer tuvo un Zoom con muchos de los protagonistas de la economía de nuestra ciudad. ¿Cómo fue esa charla? ¿Qué fue lo que pudo ver a raíz de esto? No, muy buena, la charla muy buena, gente muy buena, gente muy contenta, gente que pide que, por ejemplo, que la franja horaria puedan, en vez de ser 10 personas, que entren 15, gente que quiere que abramos los domingos, todas cosas buenas, no, ningún problema, y al contrario, agradecido porque hemos podido entrar en la fase 5 entre todos, no solamente por el gobierno, porque todo también ha habido un comportamiento bueno. El problema mayor es el turismo y la hotelería. Sí. Ciertamente ahí hay un problema, que nosotros hemos hecho el turismo de cercanía, que está funcionando, pero funcionando a nivel cabaña, ¿no es cierto? A nivel hotelería es más difícil, ¿no? Pero nosotros le estamos poniendo el hombro, estamos ayudando, estamos conversando, no estamos diciendo frases que asusten o que den miedo o que pánico, como ha hecho el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque estamos a 4 meses del verano, es un virus que todavía no es muy conocido. Hay vacunas, veo que puede haber algunas que quedan adelantadas, otras no tanto, que pueden venir. O sea, me parece que ya crear un ambiente que no va a haber veraneo, sí, puede ser, pero no se justifica, porque la gente hoy está angustiada. Se imagina que el dueño de un hotel, el dueño de lugares de la costa, hoy se puede llegar a colgar de un árbol, ¿no? O sea, puede ser que nos pase eso, pero no es momento de estar hablando todavía en agosto de qué va a pasar en diciembre, ¿no? Creo que le tenemos que pedirle respeto, porque al virus hay que respetarlo. Tenemos que tener distancia social, lavar la mano, usar el barbijo. Yo le diría que nosotros repartimos más de 1.500 barbijos el sábado, cosa que no tendría que hacer, sí, porque ya a los 5 meses todo el mundo tiene que estar con barbijo. Sí, sí. ¿Me entiende? ¿Nota el relajamiento, intendente, también, como se notó en las últimas semanas, más allá? Después de estos casos positivos, me parece que a partir del lunes como que la gente volvió a tomar las precauciones que debía, pero semanas anteriores muchísima gente andaba sin cuidarse. La gente se agotó, esto es cierto. Nosotros no nos olvidemos que estamos desde el 20 de marzo, sí. La gente se agotó, y aparte de angustia con el trabajo, suerte, gracias a Dios hemos abierto casi todo, casi toda la actividad. Y usted ve que esperan afuera, si nosotros seguimos esperando afuera, entrando en una roticería de adobe, luego con distancia, podemos pasar la pandemia como la estamos pasando en general bien. Le repito, hay que ir a las estadísticas, toco madera, no tenemos un solo muerto, ¿no es cierto? Y de enteraje hemos tenido uno. Sí. Es porque todos, no ni Lungi, ni el comité de infecciosa, ni los médicos, ni los que cuidan las entradas también, que tienen un laburo infernal porque están de noche, con frío, con calor. Entre todos lo hemos podido llevar adelante. Intendente, ¿se empieza a pensar la pospandemia desde el punto de vista económico? Digo, anclado en la reunión que tuvo en el día de ayer, también hubo una comunicación oficial que lo mostraba a usted junto a otros funcionarios recorriendo lo que va a ser la zona aduanera allí en el parque industrial. Se habla de el área de vinculación, la agencia de cooperación, sí, e inversiones que se podría estar anunciando con la universidad a fin de mes. Sí, antes también. Lo que estamos necesitando está todo listo, se hizo todo como quiso la FIC. Falta el papelito, veo como es en este país, que diga que está habilitado. Sí, sí. Las 5 personas que trabajan de la FIC están en Tandil, están viviendo en Tandil para empezar con la aduana. O sea, todo lo que usted exporta lo va a poder, el container lo va a poder presentar en Tandil, salir de Tandil, no tener que esperar en los puertos, no tener que pagar $130 por día la espera de que le cobran los puertos y embarcar directamente. Y aparte, otra cosa muy importante, por ahí tenemos empresas en Tandil y en la zona, porque esto también es para la zona, que no pueden llenar un container, claro, todo completo. Comparte. Y acá en Tandil se va a poder compartir el container. Y a la vuelta, cuando importemos, se va a abrir el container en Tandil. Claro. Es muy importante. Sí, y la agencia de inversiones también va a estar este mes. Nosotros tenemos varias comisiones, que son 10, que están estudiando todo lo que es la parte socioeconómica, están estudiando fideicomiso, están estudiando una bolsa de comercio para dar créditos. O sea, ciertamente no nos estamos solamente quedando en la pandemia. Tenemos un equipo que está estudiando toda la parte de tecnología, porque es el futuro, es el conocimiento. Fíjese que nosotros vamos a tener, y usted dentro de pocos días va a haber una grúa impresionante en la calle Pinto, donde el edificio de Globa va a ser algo excelente, todo de vidrio con acero, y va a ser, como le puedo decir, el edificio emblema de Globa. Globa tiene 30.000 personas en el mundo trabajando, y en la Argentina tiene 12.000, y acaba de comprar el grupo AXA, que es otro grupo de software, por $75 millones. Sí. O sea, estamos, Tandil está bien encaminado, y si nosotros salimos bien de esto, vamos a andar bien. usted tiene en Tandil una economía muy importante que se está moviendo. Usted tiene la universidad que otras ciudades no la tienen. Piensen que hay mucha gente trabajando y cobran todos los meses y tienen el campo. Tiene la municipalidad lo mismo, que también, por supuesto, la municipalidad la tienen otras ciudades, eso está claro. Tiene el ejército, otras ciudades no tienen ejército. Tenemos la base aérea, otras ciudades no tienen la base aérea. Y el 45% del Producto Bruto Interno nuestro es el campo. O sea, nosotros tenemos hoy una economía del 65% o un poco más que está funcionando. Agréguele todo lo que es la parte de estudio, de maestra, de maestro, de profesores, agréguele el PAMI, agréguele el Udari, agréguele el ANSES. O sea, hay sectores que no la están pasando bien, pero tenemos una base que es buena. Y aparte, la parte industrial está exportando. Hay una empresa muy importante del chacinado que exporta a Rusia en este momento, que exporta a China en este momento. O sea, Tandil es muy emprendedor y estamos muy distantes y muy distintos a otras ciudades. Y es lo que estamos enfocándonos y estudiando en todo lo que sea productivo y en todo lo que sea la parte económica, para que pueda haber más trabajo y que podamos salir bien. En Tandil están todos los bancos de la República Argentina. Usted piense por qué están todos los bancos, porque hay un movimiento económico muy importante. Intendente, semanas atrás hablábamos por estos micrófonos con la directora de Educación del municipio, Guillermina Cadona, y hemos escuchado también a usted hablar con respecto a la vuelta presencial a las clases. Y usted y tanto Guillermina hablaban de mediados de septiembre. ¿Sigue sosteniendo esa fecha o es momento de no dar fecha y esperar cómo sigue avanzando esto? Bueno, las dos cosas, pero si a usted le preguntan puede dar su lo que usted piensa. Yo pienso que sí, que es así. Bien. Porque ¿qué pasa? El virus, en donde usted tiene todo cerrado, que no puede abrir la ventana, que no puede airear el aula con calefacción, porque en agosto todavía hace frío, lo dijo la rubia, no lo dije yo, cuando me empezó a hacer la entrevista con los chicos sentados. La rubia es Isabel. Sí, claro. Soy yo. Isabel. Bueno, yo para que la gente la conozca. Tiene más posibilidades, por eso yo digo, no, acá hay que hacer, yo también le dije que había que cerrar con los colegios antes que bueno, yo ahora le digo lo mismo, nosotros que no tengamos calor, que los chicos podamos tener en el aula y podamos abrir las ventanas, que corra aire, porque también hay que estar escribiendo con frío y sentadito ahí, es muy difícil, ¿no? Entonces, mi opinión, si hemos estado hasta acá, tiene que ser a partir de septiembre y la mitad para arriba, ¿me entiendes? Esta es mi opinión. Pero bueno, yo no soy infectólogo, soy pediatra, por eso les comento la opinión mía, ¿no? Intendente, hablando de economía, ¿cómo está la relación del municipio de Tandil con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Esta señora Teresa García, ministra de Gobierno. Ministra de Gobierno. ¿Cómo es la relación con ella? Mire, la relación mía es buena. Uh-huh. Ahora, la de ella conmigo, no sé. O sea, yo opino a favor de Tandil, yo opino con la autonomía que tenemos que tener municipal, yo opiné de entrada que nosotros no somos del conurbano y yo podía flexibilizar muchas actividades para darle movimiento económico a la ciudad con todos los cuidados. Después yo opiné que no pueden mandarme infectados a Tandil, aunque sea libre, porque yo soy solidario, si usted me manda una cadera de Juárez, si usted me manda un infarto de Raúl, lo operamos en Tandil, si usted me manda un problema abdominal de la barriga, lo opero en Tandil, lo de lobería, no tengo ningún problema, pero porque el problema es que pasa, es el enfermo con el médico y la enfermera que no se van a contaminar, van a tratar de salvarle la vida. Exacto. En cambio, si usted me manda una lancha de aceite que se desparrama, ¿no es cierto?, y que después cuando se complique lo tenga que internar en el hospital que lo tengo sano, dije que no. Ahora, no es que estoy en contra del gobierno, estoy opinando distinto en una posición. Estamos en democracia, no le estoy haciendo ningún daño. O sea, es una opinión, y la opinión de una persona que ha sido votada por el pueblo de Tandil tiene que ser coherente. No sé si soy claro, que yo esté en contra del gobierno provincial. Doy mi opinión, hacerte como mi opinión la tienen que aceptar. Yo no firmé el convenio. Y no firmaron mucho, bueno, pero había pasado a ser el intendente de Renato. Ahora, intendente, esto de opinar de diferente manera que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿hace que haya algún manejo con la billetera del gobierno provincial? ¿Cómo estamos en ese sentido? No, no, hasta ahora no se ha visto eso con toda honestidad. Por supuesto, la parte de dinero ha disminuido, porque ha disminuido la actividad económica, ¿no es cierto?, en la provincia, pero que yo me haya sentido totalmente discriminado, para nada, no estoy en contacto todos los días con todos los intendentes del radicalismo y estamos igual recibiendo según la cantidad del PUC, ¿no es cierto?, que es el coeficiente único de distribución, que nos corresponde, ¿no? En absoluto, no digo ningún tipo de discriminación, porque no, si no, no estaríamos en democracia, Isabel, o sea. No, yo entiendo, pero. No, hasta ahora no. ¿Y cómo es Alejandro? Y hay que ver. Si hay que opinar distinto, voy a opinar distinto, no tengan la menor duda. Si no, yo sería un pelele que esté sentado en el despacho de fin opinión. ¿Y cómo está la economía de Tandil en cuanto a lo que son el dinero que hay para afrontar una cantidad de gastos que entiendo que no estaban proyectados? Por ejemplo, desarrollo social. Bueno, nosotros hemos, con el Consejo que nos aprobó, desafectado fondos que eran para otra cosa y lo hemos pasado a desarrollo social y también a salud. El otro día me hablaron a mí que necesitaban 1.600.000 pesos más de refuerzo para comprar barbijos, camisolines y también para comprar reactivos. Honestamente no está esa plata hoy. Y le dije, bueno, compre, muchachos, en algún momento la vamos a pagar. No tengo otra. Sí, ha disminuido. Nosotros tenemos alrededor de más del 22% de disminución de lo que es la tasa municipal y alrededor del 12% de lo que es la coparticipación. Nosotros creemos que vamos a terminar con un presupuesto de recaudación de 3.250 millones de pesos contra un presupuesto aprobado de 4.000 millones de pesos en el año 19 para todo el año, para el 20. Ahora el diputado ha aprobado una remesa de 5.000 millones para repartir en todos los 135 municipios para hacer obra. A mí me tocaría, no a mí, sino al municipio de Tandil, le correspondería 50 millones, que bueno, cuando lleguen vamos a faltar y vamos a hacer obras que teníamos planificadas, que nosotros, usted vio que este año estamos bastante tranquilos en obras públicas. Sí, ¿no? Sí. El préstamo que dio provincia con relación para el uso por el COVID, que hay que devolverlo, ¿eso se devuelve por mes o hay que devolverlo ya en estos días? Había que devolverlo a partir de agosto, pero en esa reunión que se tocó el endeudamiento lo pasaron para devolver a partir del 1 de enero del 2021. Intendente, usted hizo referencia, lo saco un poquito de la actualidad, lo llevo a la cuestión política, hizo referencia a la reunión de intendentes de foros radicales. ¿Se sigue reuniendo también el foro de intendentes de Juntos por el Cambio? Sí, todo por Zoom. Está bien. Hoy la vida es un Zoom. No, sí, claro, por supuesto. ¿Y usted piensa, digamos, políticamente en el fortalecimiento de Juntos por el Cambio o en alguna otra alternativa, digamos, con la UCR como protagonista? Digamos, de cara al futuro, ¿no? Usted sabe mi pensamiento, ¿para qué se lo voy a decir? No, bueno, pero no, recuérdemelo, porque por ahí la gente cambia. No, sí, piénselo. No, yo no cambio. Bueno, elecciones bueno. Ahora en el claro, y a eso iba. ¿Abad o Pose? Mire, yo creo que la elección se tendría que suspender, porque no estamos en el momento de elección interna. Hay que cumplir lo que marca la ley, que usted tiene que renovar la autoridad. Claro. Nosotros hemos pedido de Tandil que pasara para abril, porque en este momento va a ser una elección interna con problemas de enfermedad, con problemas de coronavirus, con problemas de fallecimiento. Pero bueno, hasta ahora no se ha llegado a eso y la fecha es el 11 de octubre. Yo le debo decir a usted que las elecciones hay que hacerlas porque eso es el juego democrático, pero no este año. Intendente, y hablando de política y pensando en lo que va a ser el año que viene, que es un año de electoral, elecciones, claro. Es un año electoral, elecciones de medio término. hay concejales que o tienen que renovar su mandato y a otros se les termina, si quieren renovar o si va a haber cambios, porque ya se ven algunos, vio, rosqueos, así como se dice comúnmente, mucho cafecito, vio, mucho cafecito. Hay que mover y saber los restaurantes, los bares. Claro. Pero ya se habla algo, ya hay algún movimiento. Todo por debajo de la mesa. Todo por debajo de la mesa. Bueno. Y está muy bien, ¿no? Le aclaro, nosotros vamos a ir a interna, la Unión Cívica Radical va a ir a interna, eso que no tenga duda. Y bueno, y la gente, el radical, decidirá cómo se conforma la lista. A nivel local, ¿no? Dice la interna. ¿A nivel local? Sí, a nivel local. ¿Volvió a hablar con Marcos Nicolini en estos tiempos, intendente, o nada? No hago, como el posible, no hago, no hago nombre de ninguna persona. Le diría que va a haber interna y está bien. Bien. No, a mí nadie me vuelve loco, quédese tranquilo. Bueno, después de tantos años en el mandato, me imagino. Después de tantos años en el mandato, me imagino eso. No, todo el mundo tiene derecho a querer progresar, todo el mundo tiene derecho a presentarse, eso, todo el mundo tiene derecho a buscar poder. Sí, va a haber interna y mi grupo, nuestro grupo, se va a presentar. Hay otros, digamos, de la misma generación de Nicolini que también estarían así como asomando, ¿no? Hola. Bueno, sí, hola. Todo el mundo tiene derecho a asomar, no me fijo en eso, no hago nombres, hay gente buena en todos lados, así que siempre va a haber renovación, siempre va a haber personas que pueden aparecer y nadie la piensa. Creo que hay que quedarse tranquilo, esperar que corran los meses y después se decidirá con el voto como corresponde en un partido democrático de 110 años con una trayectoria, quiénes son los candidatos a concejales que me van a acompañar a mí en el último mandato y en los dos últimos años. Espero que estén acorde con nuestro pensamiento, que ha gobernado, creo que bastante bien Tandil, y que me gustaría que siguiéramos todos juntos trabajando, ¿no? De la misma manera, que no tuviéramos un bloque que pues, medio un bloque sea medio bloque, pero todo es posible. Intendente, le pregunto la última, volviendo al COVID, pero le pregunto a Miguel Lunghi, médico, no al intendente, ¿qué opina de la vacuna que ha sacado Rusia con tanto alboroto, con tantos ida y vuelta? Usted, que como médico, ¿cómo la ve? Y bueno, hay un detalle. Primero, que cuando ve que una vacuna, tiene que, a las revistas científicas, tiene que pasarle todos los procesos, ¿no? Toda la fase. Acá la vacuna de Rusia, la fase 3, que es la más importante, no la ha pasado a nadie, la tiene toda guardada. Claro. Creo que la va a tener que pasar, ¿no es cierto? Sí. Pero todavía no la ha comentado. Esto es lo que no veo bien, y Dios quiera que esté bien la vacuna. Pero usted, cuando ve eso, algún detalle puede pensar que no esté bien, ¿no es cierto? Sí. Usted tiene las fases que no las puede, científicamente no las puede dejar de lado. Y las tiene que comentar en los científicos, porque la vacuna es, indudablemente, primero va a ser para Rusia, pero después el mundial. Y la fase 3 no está hecha, no la han hecho, ¿no es cierto? Sí. La dan ahora o no sé decirle, veo que los rusos son un poco especiales. Pero bueno, me parece que hay varias vacunas y creo que tendría que haber un intercambio por el bien de la humanidad y llevarse todo como corresponde, como se ha hecho todos los tipos de vacunas, de sarampión, de polio, de neumococo, de antivariólica, de todas, ¿no es cierto? O sea, me parece que ahí salta una fase y sin decir absolutamente nada. Por eso está esto entre paréntesis, ¿no? Sí, sí. Intendente, no sé si despedirlo o preguntarle, porque me quedó la duda y si le pregunta... Siempre me ha tenido contra el río. Dele. Bueno, un Zoom que tuvimos hace ya un tiempo y donde se habló de lo que había ocurrido con los tenistas y posta natural, y usted habló de una travesura. Si yo usted se corta, lo pregunté, yo lo voy a entender, intendente. Yo se lo pregunté en un momento a Teruggi, y le dije, bueno, ¿cómo fue el tema de la travesura? Eso pregúntenselo al intendente, ¿qué quiso decir con lo de travesura? Y voy a aprovechar que lo tengo, intendente. No, pero, ¿qué fue la travesura? Usted es rubia, linda, joven. ¿Por qué no mira al futuro? ¿Para qué mira al pasado? No, dos personas que entraron que no correspondían. Eso fue la travesura. Nada más. O sea, estuvo todo bien hecho, todo firmado, entraban con protocolo, no entraban a la ciudad, se hisopaban cuando entraban, a los 5 días se volvían a hisopar, no sé, iban a jugar de a uno en la cancha porque estaban practicando para la alta competencia, dormía cada uno en una cabaña solo, comían con delivery, o sea, bien todo, y nosotros controlábamos mañana y tarde con un patrullero, bueno, y entraban dos personas que no tenían nada que ver con la tenista. Buah. Y yo se me ocurrió decir travesura. Una travesura, muy bien, esa fue la travesura. Una avivada argentina, como usted quiera decirle, ¿no? Avivato era bueno, yo soy un poquitito, unos meses más que usted, nada más. Nada más. Pero Avivato era una revista que se vendía, ¿no es cierto? Ajá. Pero se la han contado cuando estaba en el Moisés. Sí, seguramente yo era muy chiquita. Igual que, por ejemplo, esto de Ayacucho también se puede decir que era una travesura. Esta gente que fue a comer un asado a Bucariola, ¿me entiendes? O sea, bueno, estos somos los argentinos, ¿no? O sea, no tener respeto por el virus y no tener respeto por la norma. Pero se le inicia una causa penal a esta persona. Ah, que ya se inició. ¿Ustedes no, Ayacucho también le inició. Ah, ¿los dos? Sí. Uh-huh. Bien. Porque ahí tienen los artículos del 200 al 203, que va desde multa hasta prisión. Ajá. Yo interpreto que tiene que ser una multa, ¿no es cierto? Una multa, sí. Pero bueno, eso que... Porque hay que dar ejemplo, ¿verdad? No es por recaudación. Hay que dar ejemplo, porque esa persona es igual que traer un COVID-19 leve a Tandil. Puede infectar, y nos pueden infectar a ustedes, me pueden infectar a mí, sí. Pueden infectar a gente, pero tenemos que ser todos serios, responsables, y tratar de salir todos juntos, porque esta charla que puede ser buena, ¿no es cierto? Si no la cumplimos, en el sentido, usted puede hacer el mejor discurso, puede hacer las mejores recomendaciones, pero va en la responsabilidad social de cada uno. Se imagina que va a haber mucho tiempo para comer asado, y va a haber mucho tiempo para jugar al tenis. Sí. Entonces, bueno, portémonos bien y cumplamos la norma, y no llenemos los paseos de golpe, que este fue el problema del domingo anterior. Por eso tuvimos que hacer todo esto, que a su vez usted tiene que pagar horas extras para hacerlo, cuando usted tiene las arcas bastante secas de plata. O sea, bueno, distribúyase en distintos lugares de Tandil, no tome mate con uno solo, no estén 10 personas una arriba de otro. Vamos a salir bien, en Tandil, pero tenemos que ser respetuosos. Responsables cada uno. Estamos viniendo bien, llevamos 5 meses, que ciertamente las estadísticas, no Lungi, le está diciendo que no tenemos en terapia, que no tenemos fallecidos, que hemos tenido 10 o 12 COVID, por supuesto, pero todos recuperados, quiere decir que todos nos hemos comportado bien, no aflojemos, y esto es lo que les quiero comentar. Intendente, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por el contacto, y que tenga una excelente mañana. No, gracias a ustedes, y que sigan transmitiendo optimismo, seguridad, responsabilidad, que es muy bueno lo que hace el periodismo de Tandil. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.